Parece a ti ese callaquito, verdad que no parece hijo de un vallenato. ¿A qué te parece a ti ese callaquito, verdad que no parece hijo de un vallenato? Y Dios me perdone lo malo que he dicho, pero un mariangolero no pinta callaco. Que mi Dios me perdone lo malo que he dicho, pero un mariangolero no pinta callaco. Los dos somos paisanos nacidos en la costa, de un pueblo donde somos de color negrito. Los dos somos paisanos nacidos en la costa, de un pueblo donde somos de color negrito. Nunca le otro papito a esa criatura hermosa, y yo no soy el padre de ese callaquito. Nunca le otro gatito a la criatura hermosa, y yo no soy el padre de ese callaquito. ¿Pretendes tú que yo diga que es mío? Si nada se parece a mí ese cachaquito. ¿Cómo pretendes tú que yo diga que es mío? Si nada se parece a mí ese cachaquito. Y resulta que yo soy de cabello crespo, y la mamá también tiene el pelo apretado. Y resulta que yo soy de cabello crespo, y la mamá también tiene el pelo apretado. Con ese cachaquito no como de cuento, porque es de pelo liso y de ojitos gateados. Con ese cachaquito no como de cuento, porque es de pelo liso y de ojitos gateados. Esa criatura hermosa no la pinté yo, sostengo esta palabra como vallenato, siendo mariangolero lo mismo que yo. ¿Por qué razón tenemos de pintar cachaco? Siendo mariangolera lo mismo que yo. ¿Por qué razón tenemos de pintar cachaco? Gracias.